cansancio no puedo buscar el rastro de las estrellas, porque yo nunca lo pude encontrar mientras tenía fronteras. Quizás el sol me quiera regalar la luz que rompe cadenas. Quizás yo mismo consiga luchar por reducir mi condena. En la distancia no puedo cantar el canto que llevo dentro, porque tan lejos no podrá jamás llevarlo en brazos el viento. Quizás el aire me pueda enseñar cómo decir lo que siento. Quizás yo mismo aprenda a cantar mi silencio más intenso. Tantas barreras aún debo vencer para volar indefenso. El cansancio y la distancia son dos pequeños ejemplos. En cada instante que quiero gritar se ahoga mi voz en un pozo, porque yo mismo me pongo a pensar que el silencio es más hermoso. Tantas barreras aún debo vencer para volar indefenso. El cansancio y la distancia son dos pequeños ejemplos. Quizás el aire me pueda enseñar cómo decir lo que siento. Quizás yo mismo aprenda a cantar mi silencio más intenso.